Vino mi esposo, vino a dar aquí a este lugar porque él creció en el pueblo de Coscatlán, Puebla. Más bien sus papás, como eran muy pobrecitos, y un tío de él hablaba el español, que ya es finado, se llama Antonio Peralta. Y él se conmovió de ver a mi esposo muy humilde, de que no podía salir adelante porque sus padres eran demasiado humildes, trabajaba a medias mi finado suegro, y ese tío pensó en que ese hijo no iba a poder salir adelante. Y agarró desde pequeñito, que tenía 6 años, lo fue a entregar a una casa que es en Cuicatlán, y allí se crió, a Coscatlán, allá se crió, y entonces allá llegó a dar con dos viejitos. Esos viejitos tenían ya sus hijos casados, pero él fue a dar con esos dos viejitos. Y esos dos viejitos, pues sí le dieron atención, le dieron estudio, le dieron su primaria y su secundaria. Pero en eso ya los viejitos, como ya estaban ancianitos, pues se fueron muriendo. Se murió primero la viejecita, después se murió el viejito, después ya Pedro quedó desamparado. Pero no faltaron sus hijos que le dijeron: ¿sabes qué, Pedro? Pues te toca esto, un burrito, unas cobijitas, algo así que le donaron. Pero en eso se ofreció en que se fuera con un hijo del finado, que se llama Serafín López, el señor, y la señora Esperanza. Se fue a vivir con ellos. Pero él ya no se acostumbró a ese tipo de vida que ellos llevaban. No tardó mucho tiempo con esas personas y con los ancianitos sí. Y entonces, cuando él terminó la secundaria, trató de irse a una prepa. No recuerdo en dónde, pero en fin, que como no conocía bien ese lugar, no consiguió trabajo, se desanimó, ya no cursó la prepa. Se regresó a su pueblo buscando a sus papás. Buscando a sus papás que sí existían, porque él desde que lo regalaron, desde que lo regalaron, más bien lo regalaron, dijimos o decimos, ya soy, tírate, no, ya ahí te soy, no. Y jamás su papá ni su mamá, nadie se preocupó, ni el propio tío, de ir a visitarlo. Él solito se crió, pero él encerradito en esa casa jamás fue a jugar, jamás se fue a la calle. Siempre sus patrones o sus papás segundos lo llevaban a misa, de la misa para su casa. Y así se fue criando con eso. O sea que él no tuvo infancia, para él siempre fue atado al trabajo. Fue carnicero, ahí lo enseñaron a matar puercos. Ahí tenemos una foto donde él, pues, tenía que enfrentar con ese animalón. Esos chavos eran hijos del señor Serafín. Y mi esposo, cuando salía de la secundaria, se tenía que quitar los zapatos, la camisa. Solo tenía un solo uniforme. Ese era su uniforme. Y entonces, pues él de repente se dio en que se vino para su pueblo. Él es de Santa Ana de Tlahuaca, como hora y media de aquí para allá. Y sí encontró a sus papás, a su mamá y a su papá. Y en ese tiempo tenía dos hermanas, una que pues trabajaba bien, mandaba dinero y se empezaba a construir una casita de adobe con piedra. Apenas estaban iniciando la construcción. Y en el tiempo que él estuvo como un mes, empezó a sacar piedra y piedra y había, ese lugar es de pura piedra. O sea, donde está ese predio es de pura laja, de pura piedra. Y él se le hizo fácil juntar mucha piedra. Y armaron la casa entre tres, dos hermanas y él. Entre los tres armaron la casita. Pero por ese entonces el abuelito, su papá de él, padecía de una crisis mental. No sé la verdad qué le pasó, perdió el conocimiento, se iba de la casa. Se ponía el gabán aquí y se perdía, se hacía el perdido. Se iba por la montaña 15 días, 10 días. durante muchos meses así. Así sufrió esa crisis. ¿Y qué pasa cuando mi esposo duró nada más, creo, como 2 o 3 meses en Santana, cuando en eso le llega un aviso de la presidencia que iba a ser electo para su comunidad sobre acción comunitaria de parte de salud, de IMSS, y lo envían a Oaxaca a un curso para promotor de salud comunitario? Y entonces mi esposo asciende al hospital de Huautla de Jiménez como promotor de salud comunitario, pero como instructor de ese nivel. Y ya fue a dar clases a varios lugares, a varios lugares. Le tocó ir hasta Huastepec, Morelos, a Veracruz, a Chiapas. Fueron a Chichonal de Chiapas. Cuando hubo lo de no recuerdo qué es lo que hubo en Chiapas, fueron ellos a apoyar. ¿En 2006? No, antes, sí. Y mi esposo participó en muchos eventos así de comunitarios. Y era promotor de salud, era de base. Pero ya cuando empezó a recorrer las comunidades, dice que una compañera de nosotros, porque yo era enfermera de base de la clínica de aquí del pueblo, yo también fui ascendida por mi pueblo, me envió mi comunidad a cursos de enfermería. Yo no estudié enfermería, solo terminé la primaria completa y segundo año de secundaria. Mis papás me propusieron a estudiar, pero yo, como yo era la única mujer en mi familia, y a mí me daba lástima dejar a mi mamá sola. No me hallaba yo de ir a estudiar. Mi papá me fue a dejar a Teotitlán. Entonces, yo no me sentía segura de andar. Mi mamá, prefería a mi mamá. Pero llegó el momento que abrí los ojos y dije, no, pero es que yo tengo que estudiar. Pero para eso, pues, ya había dejado la escuela. Y por eso fue que yo me sometí a cuando me votaron para ser la candidata a la clínica, como aspirante a la clínica, pues yo dije, yo sí voy. Y yo les decía, papá, yo sí voy, papá. No, pero es que tú vas a dejar otra vez la escuela. No, yo sí, ahora sí voy. Ahora sí, déjenme, por favor, yo sí voy a aprovechar lo último que puedo hacer. Porque para mis papás, no, ya no querían, porque yo era de las personas que me venía y me venía y me venía, no me hallaba. Y fue que conocí a mi esposo porque una de mis compañeras me recomendó que yo era la... Yo iba a ser la esposa de mi esposo. Dijo, no, pues es que esa chava es activa, es así. Dice, te recomiendo ella y que no se casa. Después me dijo mi esposo. Porque yo le decía, ¿cómo fue que diste conmigo? ¿Por qué? Y resulta que mi esposo, de que me conoció, ya no me dejaba. Ya no me dejó, tanto que mi papá era un poco celoso conmigo, porque luego no, dice, ¿y ese cuate a qué vino? Nomás vino a juzgar a mi casa. No, papá, es que ando platicando con él. Ah, ¿sí? ¿Quiere mujer, hija? De una vez que se case contigo. Solo 2 meses duramos del noviazgo y ya nos casamos rápido. Tanto que nos íbamos a casar por la iglesia primero, pero mi papá no. Dice, ¿sabes qué, hija? Al rato te va a botar, así es que quiero una seguridad para ti de una vez que se case por lo civil. Y mi esposo le decía, no, pero es que yo no tengo familia, es que yo fui criado allá. Y mi papá no entendía hasta ahora que le platico cómo está la situación de mi esposo. Y le decía, ¿cómo carambas que no tienes familia? Sí has de tener tus papás. Sí, pero es que yo no me crié con ellos, yo me crié en Coscatlán. Yo solo voy a enfrentar la situación que me voy a casar con su hija, pero... solo con ella voy a enfrentar todo eso. Ya en eso mis hermanos, que ya son mayores que yo, les hablaron. Ya mi papá les dijo, pues hay esto. Adelante. Si es que el joven va a enfrentar la situación, adelante. Dice, pero el día que la deje, que nos diga. Antes que la deje, que nos hable antes a nosotros. Así es que estamos de acuerdo. Y así fue como se dieron las cosas, que mi esposo y yo... pues ya nos casamos, empezamos a tener nuestros hijos, pero el problema fue nuestro tercer hijo, que era Jorge. que acá era un poco difícil que hubiera sirvienta. Era un poco difícil, solo mi madre era la que nos echaba la mano en darles alguna comida. Pero en eso conseguimos una muchacha, lavaba con los pies los pañales, pues no se usaban pañales desechables. Yo trabajaba, mi esposo igual. Para eso habíamos hecho un esfuerzo de hacernos esta casa. Nos venimos a vivir cuando nuestra casa todavía ni piso ni puertas tenía. Así nos metimos a vivir con cartones. Sellábamos nuestra casa. Pero para eso, cuando nació Jorge, tuvimos una sirvienta que era muy descuidada, le dio la leche caliente. Ajá, tuvo mucha fiebre este niño, tenía apenas un mes de nacido y yo trabajando. Llegó el momento en que mi esposo pues presionó mucho en que ya no era justo dejar a los niños así. Luego me decía, ¿qué prefieres, a tus hijos o tu trabajo? Pues deja pensarlo. Y así como un mes me tuvo que dejar pensarlo. Y por fin se llegó a enojar y dice, bueno, ¿y por fin qué has decidido? Dice, es que ya hasta traje a mi mamá para que se lleve a los niños. Y trajo a la ancianita que se iba a llevar a los tres hijos. Y yo dije, no, pues sí, mejor. Mejor yo con mis hijos. Pero después, pues ya ve que después surgen detalles en que ya uno es un poco celosa con su marido y de que, bueno, pone uno tantas cosas, a veces condiciones, que yo decía, pues yo aquí ahora encerrada con mis hijos y él trabajando y mejor los dos nos vamos a quedar. Luego tantito mi papá, que era un poco celoso, le dio y me decía, ¿y eso era tu casamiento, hija? ¿Eso era tu felicidad de que te dejó tu esposo sola con tus tres hijos? ¿Eso era tu felicidad? Ay, papá, pero es que es así el trabajo. ¿Yo qué le voy a hacer? No, y es que luego yo me ponía a llorar porque decía, ay, ¿por qué dejé mi trabajo? Yo sí estaba muy arrepentida, pero pues yo decía, finalmente voy a cuidar a mis hijos. Los tengo que cuidar. Y después mi esposo, yo y él llegamos a un acuerdo, aunque sí fue un poco molesto porque pues yo le dije, mejor también salte del trabajo y los dos juntos vamos a criar a nuestros hijos. Y él, como ya sabía lo de la carnicería, pues ya empezó a montar su negocio y yo también buscándola ahí con el abarrote. Después nos metimos a vender medicamentos, muchos años. Luego me echaban la mano los médicos de la unidad médica y me decían, señora, le vamos a dar la lista de medicamentos que no tenemos aquí y le mandamos a los pacientes para allá y usted venda. Ah, cuánto agradecía yo a esos médicos. Porque luego llegó un señor que vendía medicamentos y me daba crédito, yo le pagaba. Muchos años así trabajé, muchos años, poco a poco empezamos pues a criar méritos con las personas, salíamos a varias comunidades a vender, a recetar y muchas gentes nos tuvieron mucha confianza. Pero después, tal parece que a veces uno ni creen las maldades ni en las envidias. Pues luego de repente empezaba uno a fallar o a veces no se hacían bien las cosas. Y ahí fue donde empezar a decaer, a decaer. Y llega el programa de oportunidades, que eso nos vino a acabar con todo porque después todas las familias eran revisadas en la unidad médica, les prohibieron de comprar un medicamento, todo se estancó, cayó abajo, a la quiebra todo ese trabajo. Pues después ya dejamos nuevamente la medicina, porque ya no tenía seguimiento, ya no tenía caso surtir, ya no tenía caso esforzarse, porque ya no tenía seguimiento, por lo mismo que la clínica ya pues de hecho ya estaba comprometida con la comunidad. Y ya mi esposo, pues desde acá agarró su ramo de trabajo, que es la carnicería, pues ahí él siguió, ahí siguió. Luego, pues nace el niño que está malito de los pies, pues gracias a Dios, pues lo echamos a andar. Mi esposo a los 2 años ya lo empezó a llevar a terapias a México, lo llevó a los médicos para que le examinaran su detalle que tenía. Después así, así siguió. Le recetaron zapatos ortopédicos. Continuó llevándolo, lo llevó a Puebla, al niño poblano, lo lleva a Oaxaca. En fin, que toda la vida durante Vale estaba así, ahí estábamos, atrás de él y atrás de él. Las pocas ganancias que nos llegaban a las manos, pues era para este chico. Pero, pues no, muy tarde agarramos y vimos a un amigo de mi esposo. Y le pedimos que si no nos podía hacer unas muletitas, cuando Vale apenas tenía 3 años, y le adaptó unas muletitas. Era un 30 de abril que lo echamos a andar a mi hijo y empezó a caminar. Sí, ahí está la foto. Cuando esas eran sus primeras muletitas de mi hijo. Y así conforme fue creciendo y creciendo, le fuimos pues adaptando sus muletitas. Pero ¿qué pasa? Cuando ya tenía como 7 años, se le empezó a curviar la columna, se le empezó a huecar todo lo que son las axilas, porque pues ya necesitaba otro tratamiento. De ahí pues ya lo empezó mi esposo a llevar más constante con los médicos, a hacerle sus estudios. Por último ya le hicieron sus estudios con los neurólogos, que ya dieron que era lo que tenía, ya no había remedio. Finalmente, pues tenía un problema de neuronas. Y así fue la vida de los hijos. Y pues lo poco que pudimos darle hasta la prepa, nada más el bachillerato, pues carrera ya no aguantamos, ya no pudimos decir, hijo, te voy a dar la carrera, ya no. Lo único, pues mi orgullo que tengo es de que en ningún momento saqué de la primaria un hijo, le dije, a ver hijo, vete a trabajar para mí, vete a trabajar para tus hermanos, jamás. Quizás no le dimos lo que necesitaban todo, pero cuando menos los animábamos que fueran a la escuela, porque se sufre mucho para ser estudiante, a veces el estómago se va vacío o no se da la alimentación adecuada para un estudiante. Pero bueno, nosotros cumplimos con todo y pues la verdad están los muchachos. La niña ahorita está cursando el bachiller, tiene 15 años, la última niña. Y mi esposo pues es una de las personas que nunca ha sido de vicio. Siempre a los chicos les dice que no tomen, que se cuiden. Siempre les ha dado sus consejos.